Santi, estamos en el Abierto Argentino de Snowboard. ¿Cómo nace este evento que ya tiene 3 años? Uy, Luchito, bueno, acá estamos, tal cual lo dijiste. Este evento que ya tiene 3 años nace a partir de Mariano Givert, yo, Santiago Gamen y Juan Cruz Ureta, que aún estaba acá en Bariloche. Trabajábamos los tres para clubes diferentes y había, la verdad, una energía grupal y un colectivo snowboardístico que desencadenó toda esta energía que hoy es el Abierto Argentino de Snowboard, ¿no? Y bueno, el Club Andino un poco toma las riendas del asunto y se hace cargo del evento a través de la logística mía y de Marian, y bueno, seguimos dándole, poniéndole el pecho, y con mucho laburo, la verdad que conseguimos que hoy haya salido todo muy bien y que la pista esté como tiene que estar durante toda la temporada. ¿Y qué característica especial tiene este evento para que se llame Abierto Argentino? Veníamos de muchas competencias dentro de un circuito cerrado que solo permitía participar a los corredores de clubes o a los federados. Y bueno, uniendo tus dos preguntas, sale la posibilidad de hacer un abierto, que es la característica. ¿Por qué? Porque además de estas categorías federadas que rankean en el ranking FASA, están invitados todos los corredores y deportistas y snowboardistas que quieran venir a competir, que no van a estar puntuando para el ranking federativo de FASA, pero van a puntuar en otro ranking. Esta competi, además de ser abierto, tiene la característica ya hace 2 años que puntúa para el World Snowboard Tour y para el Campeonato Argentino de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. ¿Esos son rankings mundiales o no, Santi? Sí, ese es un ranking mundial, World Snowboard Tour, WST, junto a World Snowboard Federation y TTR, tienen un ranking mundial muy, muy grande, muy importante, casi más importante que FIS porque es exclusivamente de snowboard, y bueno, nosotros por segundo año consecutivo hemos logrado que nuestra competi puntúe a los chicos dentro de lo que es una categoría regional, porque bueno, estamos empezando y el circuito todavía es chico y todavía el nivel está creciendo, pero bueno, estamos apuntando quizás a que en 2, 3 o 4 años más, según como venga la evolución del snowboard en Argentina, llegar a poder hacerlo un campeonato elite de TTR y a la vez elite de FIS, ¿no? Así que bueno, estamos con todo. Tomaron la iniciativa, mientras antes empiece, antes vamos a lograr los objetivos, ¿o no? Hay que tomar la iniciativa, tal como lo hicimos hace 3 años. Santi, contame un poco de la convocatoria de este evento, porque sé que vienen chicos y chicas de todas las edades y de muchos lugares de Argentina. Sí, la verdad que tuvimos una suerte buenísima, ya el evento es conocido y la convocatoria este año creo que fue la más grande. 75 corredores, de los cuales 20 son del Club Andino Ushuaia, otros 20 del Club de San Martín de los Andes, después tenemos más o menos 10 de Esquel, otros 5 de otro club de Esquel, tenemos más o menos 10 de Villa Langostura, entonces convoca mucha gente de muchos sectores cercanos a la montaña y además unos cuantos abiertos, ¿no? Curiosos y que quieren incursionar y que no tuvieron la posibilidad de federarse o de estar en un club y bueno, están participando acá. ¿Qué implica la organización de un evento como este? ¿Mucho tiempo de trabajo y compromiso o no? Y sí, realmente implica mucho laburo, mucho compromiso y más acá en donde estamos, que es una zona difícil, que esto recién está comenzando, que la progresión es muy lenta, las estaciones de Argentina no están aún preparadas para poder mantener las condiciones de pista que se necesitan para hacer un evento de esta característica, pues no está el ritmo de trabajo y con la copia de la escuela de carreras de esquí se está logrando, ¿no? Santi, ¿cuáles son los principales objetivos de este evento? Bueno, como te decía Luchito, los principales objetivos del abierto son convocar, además de competidores ya formados y especializados, además convocar a iniciantes, a curiosos, a infantiles, a chicos más chicos de las categorías federadas, invitarlos a que conozcan, a que se empiecen a formar en el deporte, Un objetivo primordial y el que apuntamos todos es poder aportar a esta evolución lenta que hay en Argentina en cuanto al crecimiento del deporte, es meter ahí un poco más de apuro y presión para ayudar y favorecer y que vaya todo saliendo un poco más rápido y mejor. Santi, ¿estás contento con los resultados de hoy? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento porque salió todo muy bien, no hubo lastimados o si los hubo fueron lesiones muy muy leves y se pudo ver un nivel de snowboard muy bueno, el colectivo de laburo y la organización fue muy prolija, así que sí, la verdad que estoy contento, Luchito, y también bueno, agradecerte a vos y a la gente de Por Placer por estar con nosotros ayudándonos también hace bastante tiempo y colaborar y sumarse a todo este objetivo. No, gracias a vos, Santi, por tomar la iniciativa y meterle. Vamos por más snowboard. Siempre, siempre. Snowboard es vida.